Decíamos al comienzo del programa que están especialmente silenciados los conflictos de las obras sociales, fundamentalmente de los trabajadores estatales. Yo decía, hablaba de Ioma en la provincia de Buenos Aires, pero hoy vamos a hablar de la OSBA en la ciudad de Buenos Aires y de esta liquidación que se hizo ya en su momento de los lugares turísticos, el achicamiento de los servicios. Y para eso estamos en comunicación con Ana Belinco. ¿Estás ahí, Anita? Sí, hola, ¿cómo están? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Bueno, para poner en autos a nuestros oyentes, ustedes hicieron durante el mes de diciembre, muy cerca de las fiestas, un abrazo al Sanatorio Méndez y además, bueno, pusieron de manifiesto en un comunicado los problemas que estaban teniendo en la obtención de turnos, en el cierre de lugares descentralizados, porque obviamente el Méndez no da abasto. ¿Podés contarnos cuál es la situación en este momento? Sí, mira, nosotros, sí, el 19 de diciembre nos movilizamos ahí a la sede central de la obra social, que es donde está, bueno, parte del directorio, la dirección de la obra social, para poder hacer este reclamo que vos bien decías, que tiene que ver con que a partir de fines de noviembre, principios de diciembre más o menos del año pasado, empezó a haber así todo una cascada de cierre de las prestaciones periféricas. Se llegaron como a relevar más de 60 prestadores periféricos que dejaron de dar atención así de un momento para el otro, y prácticamente nos vimos todos los afiliados y las afiliadas en la situación de que no teníamos dónde atendernos, porque encima, como también dijiste, cuando nos dejan de atender en otros lados, todos vamos hacia el Sanatorio Méndez, y entonces el sanatorio se ve totalmente desbordado porque no puede dar abasto a la demanda que tiene, y terminábamos aceptando turnos de 4 a 5 meses de distancia, que es un montón porque hay situaciones que no pueden esperar 4 o 5 meses. Bueno, fuimos el 19 de diciembre a hacer todo este reclamo y a la puerta de la obra social. Como éramos un montón, nos tuvo que recibir el director de la obra social, que es Alejandro Amor, y no nos dieron ningún tipo de respuesta realmente. O sea, nos recibió él con el secretario general, que es Martín Ibáñez, y a todas nuestras demandas no nos pudieron decir nada de qué iba a pasar, porque decían que estaban viendo los contratos, etcétera, etcétera, para hacer y que están haciendo una regestión de los recursos, porque hay pocos recursos, pero la realidad es que nosotros no tenemos atención hoy en día. Y como te digo, no nos dieron ninguna respuesta y seguimos en la misma situación al día de hoy, llegando a mitad de enero. Ana, Nico Rosales te saluda, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Nico? Bien, mira, te quería consultar en este reglamento, si ustedes pudieron observar qué prestaciones son las que se dieron de baja, digamos, y esta no respuesta significa que van a relicitar estos servicios o por dónde va la cosa. En cuanto a las prestaciones, es de todo, es de lo más variado que te puedas encontrar, porque sí, hicimos un formulario que en el cual afiliados fueron volcando y nada, ¿no? Es como que te diga desde cuestiones más graves como situaciones de cirugías que fueron reprogramadas y que después nunca se terminaron de reprogramar, hasta situaciones de clínica médica, de ginecología, de traumatología, de kinesiología prácticamente no hay atención, tampoco hay atención dentro del sanatorio, lo que es salud mental, en el propio sanatorio está desguazado el servicio de salud mental. Sí, los pasillos están desbordados. Yo personalmente he estado por allí a fines de noviembre, diciembre, y el hospital no da abasto, y en lo personal nos tocó con pediatría, digamos, ¿no? Sí, tal cual. Y no da abasto y ya está todo como muy, o sea, la gente ya está desbordada también. Claro. Porque realmente es muy desesperante, eso es lo que está pasando. Es realmente muy desesperante porque no estamos teniendo teniendo atención, entonces ya no como que no da para más la situación. Uh-huh. Y ¿hay alguna, volviendo a la pregunta, hay alguna sí. esperanza que en este 2025 esto comience a funcionar como debería funcionar? ¿Qué piensan ustedes? Mira, como yo te decía, ellos lo que dijeron es que estaban haciendo viendo cómo gestionan los escasos recursos que hay, uh-huh. Porque empezaron a hablar de la dolarización de los medicamentos, de los insumos médicos, cosa que sabemos que es totalmente real, uh-huh. pero también nosotros le traíamos a la memoria que ellos nos hablan como si no tuvieran nada que ver en la situación, y los mismos que nos estaban hablando son directivos del SUTECBA, que es el Sindicato de Trabajadores Estatales, y ellos tienen mucho que ver en que la situación sea así y que no pase nada, porque ellos tendrían que organizar a los trabajadores estatales y a los docentes, que somos los que estamos ahí en la obra social, uh-huh. para poder salir a luchar, por ejemplo, como mínimo, para que nuestro salario no esté en negro. Nosotros claro. tenemos parte de nuestro salario en negro, eso desfinancia la caja de la obra social, y al mismo tiempo tenemos una caja de una obra social que no tiene ningún tipo de control por parte de los afiliados, no hay transparencia en el manejo de esa caja. Entonces, una caja vaciada porque no tenemos aportes en blanco como correspondería, no hay manejo sobre esa caja, y un sindicato que no hace nada por organizar a sus trabajadores para poder pelear para que, bueno, nos pongan el salario en blanco y tengamos una caja mucho más fuerte para poder sostener la obra social. No hay una perspectiva uh-huh. de que vaya a mejorar si no presionamos. Claro. Ellos están haciendo una licitación, van a ver ciertas cosas que se van a volver a dar de alta, pero es todo como un remiendo. Está viendo como un remiendo. Uh-huh. Vale mencionar para la audiencia que nos escucha en otros lugares, por fuera de la Ciudad de Buenos Aires, en otras provincias quizás, que el aporte del trabajador, la trabajadora del Estado porteño es el más alto, digamos, en cuanto a la obra social, en el sueldo, digamos, ¿no? El porcentaje. Sí, a nosotros nos descuentan el 6% del uh-huh. salario, y todo ese 6% va hacia la caja de OSWA, claro. porque en otras ramas, parte de lo que se descuenta va para PAMI. Bueno, no, nosotros todo lo que se descuenta va hacia la caja de OSWA. Por ejemplo, aproximadamente en un sueldo de un docente de jornada completa con casi el 120 de antigüedad, uh-huh. Es un descuento de aproximadamente 120, 130 mil pesos. O sea, no es un descuento menor. Uh-huh. Y realmente nos están descontando esa plata, algunos más, otros menos, pero para no darnos ningún tipo de servicio. O Ana, servicio, como te digo, a 5 meses. Uh-huh. Sabés que te escucho hablar y, bueno, siento que estás hablando de IOMA, la obra social que padezco en la provincia de Buenos Aires. Y lo que sucede con los fondos de IOMA, también la excusa es, y que por supuesto es cierto, que este gobierno no está cubriendo medicamentos oncológicos, claro. Pero, por otro lado, uno se entera que hay filtraciones del el dinero de las obras sociales a la caja política, digamos, cuando no hay control de los trabajadores y solamente hay control de parte de las burocracias sindicales que no nos representan, bueno, eso es bastante fácil. En IOMA sucede permanentemente, y además hay impunidad mediática porque el gobierno de la provincia de Buenos Aires y el IOMA son anunciantes en todos lados. O sea, no hay plata para los remedios, pero sí para recreación en la zona de la costa y para avisos. ¿Esto pasa también en la OSBA o es algo que no sucede, que sucede solo en el IOMA? No, nosotros creemos que sí pasa. Por eso, o sea, lo que pedimos es una transparencia del manejo de la caja de la obra social. Ellos dicen que hacen balances. Los balances son un dibujo. Todo lo que está colgado es un dibujo. No sé por qué, por ejemplo, no podrían hacer una auditoría pública o que se publiquen y se hagan asambleas donde se pueda discutir los fondos de la obra social. Bueno, nada, de todo eso ocurre. Son esos balances que los mandan nadie sabe dónde. No hay claridad en el manejo. Y creemos que sí, que tiene que ver con todo esto que vos decís. Nosotros hacemos responsables de la situación porque también hay que aclarar, hay muchas veces que se confunde, dice, no, acá solamente tiene que ver el SUTECBA, los sindicalistas, que yo qué sé, que pin, que pan, pero es como vos decís, acá hay una unidad entre el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, porque tiene 5 directores dentro del directorio de la obra social, más el SUTECBA, que tiene otros 5 directores ahí adentro, más un director de la Asociación de Médicos Municipales, más un director de UDA, que es un sindicato docente nacional. Bueno, toda esa gente tiene responsabilidad sobre la situación de la obra social de la Ciudad de Buenos Aires, que no es nueva. Está intervenida desde el 2008 la obra social por el gobierno de la ciudad, o sea, desde el gobierno de Mauricio Macri, después Larreta, ahora Jorge Macri, y siempre estuvimos en la misma situación de que cada 2, 3 años, cada 6 meses, nos viene una debacle de la obra social, nos quedamos todos sin atención y demás. O sea, que no es una situación nueva, sino que es histórica y que, nada, nosotros que ya estamos sacando la conclusión de que la única solución de fondo es que los afiliados seamos los que tengamos una intervención directa en la vida de la obra social. Pero mientras tanto necesitamos que nos restablezcan las prestaciones, que las amplíen a las prestaciones, y al mismo tiempo también que las amplíen en el sentido de que llegue a todo el país, porque no solo hay afiliados en la Ciudad de Buenos Aires. Algo que está haciendo ahora el directorio, como nosotros le dimos el relevamiento que hicimos de casos, es llamar uno por uno a los compañeros ofreciéndoles atenderse en el Sanatorio Méndez. Ellos saben claramente, no se los voy a tener que explicar yo, que hay afiliados que están en Mar del Plata, que hay afiliados que están en Córdoba, que hay afiliados que están en el conurbano bonaerense. Sí, en Necochea, el gobierno de la ciudad tiene reparticiones en Necochea también. Claro, bueno, y no le pueden llamar para ofrecerle un turno en el Sanatorio Méndez porque ya directamente uno lo tiene que tomar como entre una burla y una ofensa grave. Es como una situación complicada. Necesitamos que le llegue la atención hasta el último afiliado, que hay un afiliado en Ushuaia. Necesitamos que ese afiliado en Ushuaia le llegue la atención. Bien, Ana, te vamos a despedir, pero nosotros vamos a seguir con este tema, porque a veces la idea de no volver a hablar quiere decir que queda para el público como que este tema se resolvió, y la verdad que no se resolvió nada. O sea, lo único que se pudo parar en su momento es la venta del Méndez, que era uno de los proyectos también. Pero bueno, los afiliados necesitan prestaciones, necesitan atención de la salud, no impas como es lo que está ofreciendo Alejandro Amor en este momento. Así que yo corto, chicos, les cuento que el día 17 de enero vamos a hacer una nueva movilización a las 2 de la tarde, porque se comprometieron a recibirnos para darnos un parte de situación, al menos de si reformularon contratos nuevamente con prestadores y demás. Bien, mandame la gacetilla y la pasamos acá antes, así convocamos a los afiliados y a los adherentes también, ¿no? Dale, buenísimo. Bueno, te mando un abrazo muy grande y bueno, que sean tiempos mejores. Bueno, muchas gracias. Hemos conversado con Ana Belinco, bueno, hablando de la situación de la OSBA.